Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuevo programa de este ciclo 2021, nuestra 15ª temporada de este programa semanal. Y en el Expreso Farco de hoy amplificamos las voces de las mujeres que luchan desde la calle, desde el trabajo o también desde la cárcel. También acusamos recibo de un golpe empresarial a la historia, a los trabajadores y trabajadoras de una esquina emblemática de una de nuestras grandes ciudades. Nos metemos en una marcha que no está en los diarios ni en la TV, una marcha de mujeres indígenas que es noticia. Y también recordamos una audiencia internacional histórica por el derecho a la comunicación y nos preguntamos si después de 5 años cambió algo de lo que dejó el macrismo. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Pasaron ya 5 años. Macri llevaba apenas 4 meses y ya había devuelto favores a los grandes grupos mediáticos que lo ayudaron a ser presidente. Como se recuerda, apenas asumió, les modificó a pedido y por decreto la ley de servicios de comunicación audiovisual que tanto odiaban y que tanto odian. Pero el 8 de abril de 2016, un grupo de organizaciones que lucharon históricamente por una comunicación democrática en Argentina, lograron llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, para denunciar la autoritaria destrucción de la ley más democrática de la historia. Allí, ante las autoridades de la CID y los funcionarios macristas, estuvo nuestro compañero Néstor Busso, en representación del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buenos días. Las radios comunitarias trabajamos por la democratización de las comunicaciones desde la recuperación de la democracia en 1983. Ejercemos el derecho a la comunicación desde las radios y canales de televisión populares, comunitarios, indígenas. En 2004, un conjunto de más de 300 organizaciones que constituimos la Coalición por una Radiodifusión Democrática acordamos 21 puntos que presentamos a la sociedad y al gobierno de entonces como una demanda. Instalamos el debate con múltiples actividades en todo el país y después de 5 años de debates, el Congreso aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por amplias mayorías. Fueron necesarios 26 años para cambiar la ley de la dictadura por una ley de la democracia. Esa ley es la que el presidente Mauricio Macri modifica sustancialmente por decreto. Tuvimos participación en la elaboración de la ley y también debatimos y reclamamos la aplicación de la ley. Lo hicimos desde nuestro lugar y como integrantes del Consejo Federal en representación de los prestadores sin fines de lucro. Hoy esa participación fue clausurada. El Consejo Federal tenía, entre otras funciones, designar los jurados para los concursos de adjudicación de licencias y los jurados para los concursos del Fondo de Fomento de Medios Comunitarios e Indígenas. Ese Fondo de Fomento para Medios Comunitarios e Indígenas se encuentra paralizado. Hay más de 300 organizaciones que concursaron, ganaron concursos, firmaron los convenios correspondientes y no cobraron los subsidios. Tampoco se planificaron los que corresponderían al presente año 2016. La Dirección de Proyectos Especiales, a cargo de este fondo y de la relación con medios escolares, indígenas y comunitarios está paralizada. Tenía 20 empleados, quedan hoy 4. Mientras compraventas y fusiones de empresas son autorizadas y se prorroga en forma automática las licencias, cientos de trámites de concursos de radio y televisión abierta y por cable están demorados. Hay más de 200 concursos de radio y televisión digital pendientes de resolución. La normalización en la banda de frecuencia modulada quedó postergada mientras avanzan rápidamente los grupos concentrados. Unas 180 radios censadas y reconocidas esperan la posibilidad de tener sus licencias para ocupar definitivamente el 33% del espectro tal como establece la ley. La Declaración Conjunta de Relatores y Relatoras Especiales de Libertad de Expresión del 2014 sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión dice que recomienda a los estados crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios. Ese marco jurídico existía en Argentina y hoy se desconoce y vulnera en una clara regresión. Néstor Busso, responsable de políticas públicas de comunicación de Farco, en la histórica audiencia del 8 de abril de 2016, realizada en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Los funcionarios macristas escucharon, pero no dieron respuesta ni en la audiencia ni en los 4 años de gobierno. 5 años después, ¿cambió algo? ¿O la política de comunicación sigue siendo marcada por la línea que dejó Macri? Responde Néstor Busso. Hoy, con un nuevo gobierno que acompañamos, incluso que apoyamos, las cosas no se han modificado mucho. La ley impuesta por el decreto de Macri se mantiene tal cual. El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, órgano participativo, no funciona, nunca fue convocado. El directorio tiene la misma composición que determina el decreto de Macri, es decir, 4 miembros del oficialismo, cosa que habíamos cuestionado y que seguimos cuestionando. El fomento tan declarado a los medios comunitarios sigue siendo declarado, pero con 6 meses de atraso en el pago de los desembolsos. Es cierto que ahora hay una cierta apertura en la publicidad oficial hacia los medios en las provincias, hacia los medios locales, pero son migajas frente a lo que reciben los medios concentrados favorecidos durante los 4 años del macrismo. Me parece que es hora de modificar las cosas. Si queremos un gobierno que responda a las necesidades de los sectores populares, de los más pobres, como muchas veces ha dicho el presidente Alberto Fernández, son necesarias políticas de comunicación efectivas a favor de los sectores populares, para que no sigan engordando y concentrando los grandes medios y los medios locales, los medios comunitarios, los medios de gestión social, sigan recibiendo, en el mejor de los casos, algunas migajas. Las políticas declamadas deben hacerse efectivas. La denuncia que hicimos hace 5 años contra el gobierno de Macri, contra la destrucción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, hoy todavía espera una respuesta. Esperamos que, y tenemos alguna expectativa de que eso pueda modificarse. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Desde el sur y desde el norte, las mujeres indígenas avanzan hacia Buenos Aires y para las radios comunitarias sí es noticia. La cuenta para El País, Radio Futura, en el Expreso Farco. Desde mediados de marzo, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir está realizando una marcha que recorre todo el país. Estas mujeres y sus familias habitan territorios severamente afectados por formas de saqueo, destrucción y contaminación a la que definen como terricidio. La columna sur partió desde la Puel Willimapu en Corcovado y la columna norte lo hizo desde Roque Sáenz Peña en Chaco. Se proponen confluir en Buenos Aires el 25 de mayo. Ese día se cumplen 211 años del primer grito de independencia de la República Argentina. Así recordarán que en esa fecha el Estado se empezó a construir como una fuerza de invasión a los territorios indígenas. Buscan que el terricidio sea considerado un crimen de lesa naturaleza y de lesa humanidad, y así lo cuentan. Hemos salido a caminar como lo hacían nuestras ancestras, llevando el mensaje. Caminando vamos despertando tanto nosotras como la tierra que pisamos y las personas que nos cruzamos. Hicimos más de 700 kilómetros y allí hemos recogido los relatos que dan cuenta de las distintas caras del terricidio. En la comarca, bosques nativos han sido asesinados. Las personas han perdido sus casas, sus huertas. Animales humanos e inhumanos han muerto por las políticas terricidas. En la zona de los lagos nos hemos encontrado con el abuso de sus aguas, contaminadas por los desechos que vierten hoteles y ciudades en ellas, por el uso de lanchas, reflejo del turismo terricida que también devasta los bosques para poner complejos turísticos. En las comunidades nos hemos topado con la violencia machista, que es una expresión más del colonialismo. Ha calado en el espíritu de los Huentru y así ha debilitado nuestra forma ancestral de habitar la Mapu, quebrantando un mandato sagrado. Se oprime a las mujeres omitiendo su palabra en los traún, acallando el abuso de niñes, llegando al extremo de generar casos de femicidio. Es por eso que en cada paso reafirmamos que caminamos para sanar. Decimos que no habrá libre determinación de nuestros pueblos sin libre determinación de nuestras cuerpas. Toda forma de asesinato hacia la vida debe ser detenida. Gritá junto a nosotras, basta de terricidio. Uno de los lemas de esta marcha indígena y plurinacional es el emergente social, hoy es la tierra y nosotras somos voceras de su dolor. Las mujeres destacan la solidaridad que expresan las personas que se cruzan en su camino. Estamos en alerta, pero siempre también acompañadas por toda la gente que estamos sumamente agradecidas, que nos ha acercado desde frutas, verduras, hasta abrigo, cariño, y sobre todo la gente que se ha acercado a las asambleas, la gente que nos sigue desde las páginas de las redes, para poder seguir creando una nueva matriz civilizatoria, un buen vivir colectivo. Así que eso, agradecemos a todas las personas que están caminando junto a nosotras, a todas las personas que nos reciben en todos los pueblos, a la gente que brinda lo que tiene para poder construir con nosotras. El 25 de mayo, las columnas confluirán en Ciudad de Buenos Aires para hacer oír su reclamo, basta de terricidio. Reportamos para El Expreso Farco desde Radio Futura de La Plata y nos despedimos compartiendo la canción del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir. Yagmikawakali, caminando, caminar para sanar. Hoy decidimos caminar un día 14 de marzo para sanar. Así volveremos a encontrarnos con distintos territorios hermanas que luchamos pidiendo justicia. Seguiremos caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando pa' sanar. Moviéndonos con las lunas en un ciclo natural. Para adentro está la calma, para afuera estallar. Porque hay cosas que nos matan, porque Ismael no está. De adentro vienen mensajes que cambiando el mundo está. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando pa' sanar. Que la policía se zarpa, que abraza la pleamar. Abundancia para algunos, para otros ni el agua. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, adentrando pa' sanar. Con la rabia desbordada, llorando una hermana más. La violaron en manada, la mataron, ya no está. Su abono de flor nativa, pida gritos la venganza. Caminamos hermanadas, contra toda esta matanza. No acostumbramos a las muertas, nadie era una más. Nos cortaron una rama, raíces estallarán. Flores nativas en rebelión, incendiarias del sistema de racismo y misoginia. Abrazamos a la tierra, sagrado nuestros pasos, cuidadores del andar. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Ni la pandemia los para. Los tipos quieren ganar más y más y no les importa ni los trabajadores y mucho menos la historia. El cierre de La Favorita en la producción de Aire Libre de Rosario de la mano de Félix García Colombi. El 18 de mayo de 1897 los hermanos Ramón y Ángel García inauguraron en una esquina céntrica de Rosario, en Córdoba y Sarmiento, una tienda, un local que haría historia. Esta esquina era referenciada por todos los rosarinos que transitaban el centro como la esquina de La Favorita, una tienda con una arquitectura, un edificio señorial inspirado en los edificios de las tiendas conocidas por algunos allá en el viejo continente, en París. En 1995 se produjo la venta de este edificio y de esta empresa iniciada allá por 1897 y el cambio de nombre pasó a Capitales Chilenos. La empresa Farabella llegaba a la ciudad de Rosario. Desde entonces, la esquina de Córdoba y Sarmiento era referenciada como la esquina de La Favorita. Esta tienda, ahora en manos chilenas, y con el nombre de Farabella, pero que en el imaginario de los rosarinos todavía funcionaba el nombre inicial de La Favorita. Hasta ahora, la historia de una iniciativa de dos hermanos que pusieron un negocio, la historia de una aventura empresarial, la historia de un lugar de encuentro de los rosarinos que transitaban el centro, o la referencia a la arquitectura de un lugar. Pero, ¿y los trabajadores? Sí, realmente ha sido un golpe bastante duro, más allá de que ya esta empresa viene cerrando locales comerciales en distintas localidades de la Argentina, como Mendoza, Córdoba, San Juan, y como ha ocurrido desde hace un año atrás en la provincia de Buenos Aires y en Capital. Pero más allá de eso, siempre queda la esperanza de que se sostengan los puestos de trabajo, y esto es lo que ha ocurrido hasta el día de ayer, donde nos notificaron oficialmente que en el término de 60 días van a cerrar el local de la ciudad de Rosario. Concretamente, acá en Rosario, 110 trabajadores. La experiencia que tenemos de otras localidades, como mencioné anteriormente, es un proceso de de liquidaciones de sueldo comenzaría el día de hoy y gradualmente, digamos, el cierre del lugar. Bueno, motivos sabemos siempre, no nos sorprende porque las multinacionales tienen esa impronta de los lugares donde van. En algún momento, cuando ya el dinero que han extraído de la localidad es suficiente o lo que concretamente plantean como ganancia no es la que están recibiendo en las casas centrales, bueno, se retiran del lugar. Acá lo que ha pasado es eso. Públicamente también han manifestado que van a cambiar la forma de trabajo. Concretamente no es un problema económico, no es un problema de crisis económica, pero sí es una decisión empresaria de irse a Argentina. En la ex Chicago, Argentina, en la ciudad golpeada por el crimen relacionado al narcotráfico, podríamos decir en la capital de la evasión, y sí podemos afirmar en la segunda ciudad en tasas de desempleo. A todo esto se sumó una nueva mala noticia. Bueno, nosotros tenemos, nuestra estadística concreta es, en los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri, perdimos cerca de 4.500 puestos de trabajo. En lo que va de la pandemia, o sea, que tiene un año, o sea, llevamos más de 1.300 y ahora hay que sumarle los trabajadores a la vela. Estos trabajadores, en su mayoría, obedecen a pequeños y medianos comercios que no han podido sostenerse en la pandemia, que no son esenciales concretamente de distintos rubros y que han cerrado, han acordado con sus trabajadores y se han retirado de la vida comercial. Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón. Los responsables son Falabella y Sodimac, que operan en forma directa en países como Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, México y hasta hace poco en la ciudad de Rosario. Pero podemos decir que los capitales no tienen ni patria ni bandera. Resta saber cómo se posicionarán, cómo lucharán los trabajadores y cómo responderá el gobierno nacional. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de Majita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos, moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia, sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guárdate la decencia, plata, mucha plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué machache? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Mendoza y sus mujeres luchadoras que dejan huella y tienen mucho para decir. Gabriela Fiocheta, nuestra compañera desde Radio La Mosquitera. En Mendoza, la pandemia que no se ve tiene de protagonistas la unidad de las mujeres. En las cárceles, las viñas, los barrios. Escuchamos a María que junto a otras mujeres en los barrios del oeste mendocino reclaman por el derecho al agua. Vecinos y vecinas del barrio La Favorita, que contiene 38 barrios más, porque estamos cansados y cansadas de la falta de agua y frente a la falta de solución, porque no es la primera vez, venimos de hace muchísimos años con esta lucha histórica como lo es el agua, hemos decidido juntarnos hoy a lavar ropa en la Plaza Independencia, que para nosotras es simbólico porque en su momento lo hicieron nuestras abuelas por la lucha del agua y hoy estamos presentes para reclamar el acceso a la vida digna. Ana, junto a otras mujeres desde las viñas, nos cuentan cómo resisten a la vendimia que está oculta. Te pagan la ficha a 50, 60 pesos, pero no es justo porque hay otras bodegas o otras